Sí, pues hay cambio de anteriores, ¿no? Porque hoy es allá otros tiempos, porque hay cambio mucho, porque el convenio que firmamos nosotros en cada año es ya frente a resistencia maquinaria, porque nuevas tecnologías aparecieron, nos está queriendo exterminios a los zafreros, porque mayoría de los empresarios industriales han comprado para cosechar su caña. Como industriales también son, a la vez son productores cañeros, pero compran maquinarias, es el que corta picadillo directo al camión, achata el bote. Entonces, por eso poca gente hay este año, porque por eso hay mucho cambio. Antes venían más de 30.000, años 90, 95, veníamos trabajadores, ¿sabes? Era pues corte de manual. Entonces, corte manual, ahora es desde el año 97 han iniciado a comprar maquinarias nuevas. Entonces, nos ha venido reduciendo ahora el sistema, más o menos, ¿sabes? El sistema unos 5.000, 6.000, máximo será en todo Santa Cruz, más no hay zafreros, porque mayoría trabajamos ahora en cañeros medianos y pequeños, y los industriales ya no hay, ya tienen sus propias maquinarias, entonces con eso trabajan. Entonces, por tanto, nosotros durante 6 años no ha subido, no ha incrementado toneladas, se mantiene por motivo de no ha subido azúcar, digamos, mantiene en los mercados 5 bolivianos o 6 o 7 bolivianos, mantiene el precio, no sube. Entonces, sobre los productores nos indican clarito ante el ministerio diciendo que ellos han presentado un estudio técnico, ¿no? Porque dicen que su azúcar no ha subido nada. Además, 105 bolivianos cuesta venden azúcar como a los intermediarios. Ellos tienen su intermediario, porque los que venden, los que más benefician son los comerciantes, ellos poco. Entonces, más que sacrifican en los campos y en la mantención de cañaverales durante la producción de caña. Entonces, es lo que dicen los productores de caña, porque por esa razón no justifican, diciendo que no pueden aumentar nada. Durante 6 años mantiene el precio como caña quemada, pagan 30 bolivianos, 31, 32 bolivianos, de acuerdo al cañero que tome, porque hay cañas feas, malas también, de acuerdo. Nosotros firmamos el contrato 35 bolivianos a cuenta fresca, porque prohibido especificar en los contratos por la ley medio ambiente de caña quemada, por eso dejamos libre nomás, solamente nosotros ponemos 35 bolivianos en caña fresca, dicen mi cancelación, eso solamente ponemos en el contrato y el convenio colectivo, Safra 2019.